Everywhere today, every aspect of our lives is being violently reorganized. Everywhere there is war. War without a battlefield. A war without an enemy. A war that is everywhere. A thousand civil wars. A war without end. The Fourth World War. On the one side is a system of terrifying violence. And on the other side are all of us. All of us who will stop this war. Benvinguda i benvingut a 1984, com cada setmana, des de Titoieta Ràdio cap a la resta del món, entre les 5 i les 7 en directe. I a la resta del món, que hi trobem? A la resta del món hi trobem flames, com bé deia aquest vídeo que ja circulava des de fa bastant de temps. No hi ha un camp de batalla concret, no hi ha un enemic visible concret, tots som, la majoria, morts civils, bueno, tots som morts civils, i és una guerra sense fi, és la Quarta Guerra Mundial, és la guerra... per totes bandes, microconflictes que es tallen, ara ja sigui a Mèxic, amb els estudiants desapareguts, ja sigui als Estats Units, on la comunitat, entre elles, sobretot la afro-nord-americana, pateix les conseqüències d'aquest genocidi, d'aquest racisme, de, ja sigui d'estat o ja sigui un racisme inherent dintre les pròpies forces d'ordre públic, així com Hong Kong, també, on estudiants i gent es manifesten per exigir més democràcia, o Turquia, o altres conflictes, com la justícia, com veiem diàriament, la justícia cada vegada se fa, bueno, si és que alguna vegada ha estat justa, la justícia és injusta, on personatges com en Mubarak poden sortir indemnes de tots aquells assassinats que se van produir en els carrers i que encara ara moltes famílies i molta gent restarà sense tenir una resposta coherent d'estat en aquestes morts. Doncs sí, la justícia és injusta. Alguna vegada ha estat justa aquesta justícia? No hay justicia, solo ley, que deien TDK. Doncs sí, és la Quarta Guerra Mundial i això és 1984, una setmana més. Hem començat escoltant la cançó Escupen la tumba, de Juanito i los Feos. És el seu darrer LP, Nueva Numancia, editat enguany per La vida és un mus i Beat Generation, una dotzena de bones cançons, melòdiques, amb espíritu punkarra, no com el pasteleo de les Fesones Rebeldes, que per qui li agradi. Seguim amb novetats mentre mos posem còmodos, que avui al programa tenim una entrevista amb la Llegenda Impresentable, una altra banda de Mallorca apassionada per el rock urbano, Do It Yourself també, i que mos presentaran el seu nou disco. Però mentrestant anem a escoltar ara a Managaitz, una banda de Zarauz, d'Euskadi, sí, que van estar tocant a Mallorca l'any passat, no? O enguany, no ho record. I han tret a la fi el seu debut, 7 pulgades, millor dotzena de cançons, cantades en euskera i amb aquest esperit entre el punk i lo melòdico, sense oblidar el compromís. Som-hi, doncs. Picardi que jo dao, o introgada lata. Siguin que ja. Això són Managaitz i així sona la cançó amb la cobrin aquests 7 pulgades, 6 cançons. Això ha estat editat per la seva mateixa vocació i a través de segells petits com nosaltres mateixos 1984 i altres amb més experiència com Cruz Asfuc, Canya Records, La humanitat és la plaga, Discos enfermos, Caos 666 i In My Heart Empire. I com la setmana passada que vos adelantàvem que una novetat com era el proper LP de la banda argentina Soberania Personal que editarà Metadona Discos, avui la gent de Iron Merda, una nova banda mallorquina, ens han volgut fer arribar el test pressing de lo que serà el seu debut 7 pulgades. El tenim aquí i anem a escoltar la cançó amb la que acomiaden aquest disco que està a punt d'arribar. No hi ha solució! Pues sí, hi ha coses per les que no hi ha solució, però per aquest disco d'Iron Merda sí que n'hi haurà. I segon de bona tinta, que ja tenen un altre projecte, crec que amb fracàs absolut, una banda que escoltàvem l'altre dia. A més, sí, si això sembla, ja veurem on acabarà. Estan planejant un disco d'aquests compartits. Que hauran de passar primer per forn. Bueno, però allà queda. I seguim amb la bateria de novetats. Aquesta setmana ens ha arribat el disco d'una nova banda de Barcelona, se fan dir Extorsión, X-Torsión, un LP 12 pulgades titulat Odio Eterno i que inclou una carretada de cançons a machete, hardcore, enregistrades a Trashzone Studios, que és aquell estudi que té a Barcelona en Juan Carlos Ruiz Tort, aquest mallorquí que coneixereu per haver començat amb Crimen de Cuenca i després amb Nightwait. La portada... Bueno, i tant de grups que després van fer també allà a Barna. Sí. Bueno, Joan Carlos i Trazonet, tothom l'hauria de conèixer. Anem a escoltar una de les cançons de la cara A. Per cert, la portada al·lucinant de Doc Industries. Enhorabona. I anem a escoltar-ho. Toma ja, aquesta cançó, si no vaig malament, és la cançó Atenta d'Extorsión, un LP que vos recomanam, també coeditat entre diferents petits segells, entre els que trobam Noise Mongers Records, Dingleberry Records, Broca, des d'Almeria, L'Agonia de Vivir, Greenhead, Sangaja i Three Kicks Records. Molt recomanat. També vos hem xerrat en programes anteriors d'un segell de Mallorca que se diu Sangre Azul, que només treu cassets, i és el segell que traurà la cinta esperada de Desenterrades, que va treure Demonios Salvajes i que també ha tret el casset de Màquina Muerta. Però un altre grup mexicà on no trobam cap mallorquí som Los Mujercitos. Són 8 cançons que apareixen en casset i cançons que sonen així, Pelo Suelto. Així sonen Los Mujercitos, un casset que vos recomanam, ara que tornen els cassets, és la quarta referència o la tercera de Sangre Azul. Ja vos podem adelantar el que mos comentava en Gato fa unes setmanes enrere, que la quarta referència serà el casset de Trance en directe i altres projectes que tenen entre mans la gent de Sangre Azul, un segell molt recomanat des d'aquí. I d'aquí passam a una altra novetat, i ja quasi per anar tancant aquest cicle, és una banda que arriba des d'Europa de l'Est, si no m'equivoc, se fan dir Pavilón Ul 32, han tret un compartit amb un altre grup que se diu Awo. A la cara de Pavilón Ul hi ha mitja dotzena de cançons, mentre que a l'altra cara, Two Absent Friends, és l'única cançó d'Awo. És una coedició entre diferents segells, portada serigrafiada, desplegable, i entre els segells que participen trobam Fuck the Bastards, qui mos ha fet arribar aquesta còpia. Armat, spiriti beton, uomini sono esternati. 1984 a Ràdio Bronca. 104.5 de la FM. Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns. Rompiendo con todo. Esto es el nombre que trae este LP que acaba de sacar hace poco la banda invitada que tenemos esta tarde aquí en Tito Yeta Radio en 1984, que son Los Impresentables, que ya teníamos ganas de que llegan hasta aquí. Hace dos semanas tuvimos a Los Men, ahora tenemos a Los Impresentables, después de una sección de novedades que nos ha puesto Fede hasta este momento. Y pues esta tarde va a ser también, pues como hicimos con Los Men, una tarde de rock and roll, pura y dura, como nos gusta. Buenas tardes, Casio. Hola, buenas tardes, Raúl. Casio, es bien, bien, aquí. Un placer que hayáis venido, parte del grupo. Nosotros, justamente, pues por circunstancias como siempre ocurren en el rock and roll, pues quieren el rock and roll. Pero bueno, el trabajo siempre es como un poco rock and roll. Casio, pues es el bajo y voz de la banda. Tato es el guitarra y voz también. Carlitos, que lo tenemos aquí a mi otra parte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes, ¿qué tal? Es el batería de la banda. Después está el violín Luisa Núñez, que es la última adquisición que ha tenido el grupo, junto a Dani Andrés, que es el que está a los teclados, ¿no? Habéis hecho ahora una nueva formación. Ese es el equipo titular. Este es el equipo titular de ahora y hasta que dure esta perdura del rock and roll. Hasta que esperemos que dure mucho ahí. Eso esperemos. ¿Cómo se os ocurrió a vosotros montar esta banda así con ese nombre tan peculiar, Los Impresentables? Bueno, en realidad todo surgió, Carlitos y Tato y yo éramos amigos de hacía tiempo ya, y nos fuimos de concierto al Extremúsica, ¿no? Al festival allí de Extremúsica, que es un festival de rock nacional básicamente. Y bueno, allí vimos a mogollón de bandas que nos encantaron, y entre ellos vimos a La Leñera, que era una banda tributo a Leño. Y de ahí surgió un poco la idea. Pensamos, joder, en Mallorca no hay ninguna banda. Sí, hay bandas tributo a Deep Purple, a Led Zeppelin, o a los Beatles y tal, pero no hay ninguna banda tributo a Leño. ¿Por qué no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un trío, somos tres, ¿no? Un trío en el buen sentido, ¿eh? Sí. ¿Hay alguno que sea mal sentido? Y nada, nos juntamos ahí en principio para hacer una banda tributo a Leño. Lo que pasa es que, claro, se nos quedó corto el repertorio y fuimos sumando más canciones. Se han ido fusionando también muchas más bandas y, bueno, los gustos de cada uno de los tres y esto. Tenéis bastante influencias cada uno por diferencias, ¿no? Del rock and roll, ¿no? O sea, tú, Carlitos, eres más... Por ejemplo, más cañero, en plan más punk. A mí me han apaciguado un poco. Te gusta mucho Barricada, te gusta mucho Riff, te gusta mucho La Polla. Los cicatrices, Extremadura. El punk rock así en castellano y esto. A Tato le gusta, por ejemplo, más el rock argentino, porque Tato es de Argentina. Las raíces siempre llevan a donde toca. Y bueno, y tú, Casio, pues eres más de rock urbano, de toda la vida. Yo soy de la escuela antigua. De la escuela antigua, eso es lo bueno. Pues rompiendo todo, rompiendo con todo. Eso es la canción que estábamos escuchando hace un rato de este primer CD que acaban de editar. Gracias a los... Bueno, lo habéis grabado en los estudios Cañar de Senselles, ¿no? Ahí es, sí, allí en casa de Teo. Desde aquí queremos dar las gracias por su hospitalidad y su buen trabajo. Y nada, estuvimos ahí una semana grabando y nada, registrando todo. Y bien, muy a gusto. Como en casa, vamos. ¿Os costó bastante grabarlo? ¿Tuvisteis muchos problemas? No, yo creo que todo iba bastante fluido porque ya veníamos bastante ensayados y ya algún contratiempo así en concreto, pero no. Yo creo que fue rápido y la grabación... Sí, hay que decir que el presupuesto era limitado tampoco. Sí. No podíamos, había que ir cagando hostias. No podíamos repetir muchas veces. ¿Desde quién día, desde quién año tocado? ¿Me suman como Impresentables? Pues nosotros realmente como Impresentables, que como trío funcionamos desde 2000... Hace 6 años o 7. 2009 o 2008 quizá, ¿no? Luego, claro, empezamos nosotros tres, entonces el estilo de música más o menos era el mismo, pero un poco más crudo, teníamos que dar mucha más caña porque, claro, teníamos que llenar muchos más huecos, ¿no? Y luego se han ido incorporando, pues bueno... los dos últimos que nos han tranquilizado también y nos han puesto un poco en órbita. Sobre todo Luisilla. Sobre todo la batería. A mí sobre todo. En este LP, aparte de temas propios, que me parece que es Rompiendo con Todo, Más No Puedo Darte, Blues del Olvido, La Sombra, habéis puesto aquí dos... La Quimera. Ah, La Quimera, verdad, perdona, es que es la canción que se llama, que siempre tocáis bastante y la verdad es que vuestro público os la agradece mogollón porque la piden ahí como el hit, ¿no? del bolo. Tenéis aquí dos versiones muy, muy peculiares de dos grandes bandas del rock urbano de aquí, del Estado español. Además, dos bandas que justamente la verdad es que son dos canciones que a mí me encantan, que son Días de Escuela de Asfalto y El Oportunista, que la verdad es que me habéis sorprendido cómo la habéis llevado a un nivel así semiacústico y hasta escatarístico. ¿Cómo se os ocurrió esta idea? Bueno, el tema de Oportunista le quisimos dar una onda diferente, porque ya que grabábamos una versión, pues darle un poco un toque personal, ¿no? Y bueno, salió pues... pues salió así de sola, como salen las algunas cosas, como sale el amor, como sale todo lo bonito. Sí, eso es lo bonito de a veces. Pero bueno, es el toque también un poco impresentable que le hemos dado al tema, a los dos temas estos que están grabados, que no los vamos a grabar igual, porque tampoco somos los grupos estos. No, aparte entonces, que yo... El punto que le hemos dado ha sido... una versión a más, versión impresentable, sí, adaptada sí. a vuestro estilo totalmente, para que no diga la gente hostia, es que es una versión igualita, sí, a la que hace Leño. Igual no hacemos ninguna de todas las que podamos hacer en directo, y esto yo creo que no hacemos ninguna igual, no la llevamos, intentamos llevárnosla al terreno impresentable. Pues si queréis podemos escuchar, aparte de que vamos a escuchar temas de impresentables, vosotros tenéis bastante grupos que os dan mucha inspiración para componer y para daros buenas ideas. ¿Qué grupos justamente tienes aquí preparados, Casio, para ilustrarnos de lo que es el rock and roll en tu vida? Bueno, yo he traído un par de bandas así nuevas que a mí me gustan. Y he traído una banda que se llama, por ejemplo, Los Estafas, que es una banda de Madrid, que son antiguos componentes de Canallas y bueno, es un grupo que me gusta mucho, y luego pondremos un par de canciones y tal. Y luego quería poner una canción que se llama Crapulismo, que es una canción con la que me siento totalmente identificado, con la letra, que me hace mucha gracia, y el nombre del grupo lo diré luego cuando acabe la canción. Pues vamos a escuchar esa canción, se llama Crapulismo, y después quitaremos esa incógnita del grupo. Acabo de nacer y se mira la cinta. después del pasuzar. Me vuelvo subnormal y tú con ese ojal naces en brutecer. Enciendes mi pasión. Wow, la verdad es que el crapulismo, más de uno de los que estamos aquí en la radio, nos podemos sentir identificados, no solo tú, Casio. Pues por lo que veo, yo también conozco esta banda. Motociclón. Una banda madrileña con un deje Madrid brutal y una chulería. Pues te voy a dar una mala noticia. Justamente, justamente escuchando la radio, anunciaron en mayo que desaparecían. Por lo menos por ahora. Sí. Vaya. Sí, una pena, porque la verdad es que es un grupo que yo, conociendo a componentes de mi banda, me hablaron de ellos y tal hace tiempo y flipé, tío. Digo, guau, wow, voy a hacer banda y tal. Y dice, ah, yo los he visto en concierto y tal. Bah, son la bomba, tío. Yo creo que seguramente que si tú los has visto, pues seguramente que estarás de acuerdo con ellos. No, no los he visto, pero ya no. me gustaría. Sí, de hecho, llevaba tiempo diciendo, joder, ya podrían venir por aquí, por Mallorca, esta gente. Pues ya te digo, me parece que estuvieron aquí hace tiempo, en Mallorca, no me acuerdo. Vinieron. Sí, mira, ¿has visto? Larry no lo puede corroborar. Y no estaba equivocado. A veces la gente... Tengo entendido que Roberto, el cantante de Motociclón, es un borracho empedernido en directo. Bueno. Y quedaría gorda acá. Todos los que hacemos rock and roll, a veces pecamos de eso. A veces no termina los conciertos. Y el otro grupo que has comentado, los canales, también me acuerdo que estuvieron por aquí en Son Cervera, junto con Escape, y fue la verdad que un conciertazo que te cagas. Yo disfruté bastante y tal en ese concierto. Un día que tuve que irme al curro directamente, pero vamos, lo disfruté como siempre. Bueno, vamos a seguir con vuestro flamante disco que ahí está, nosotros sacado. Hemos venido a hablar de nuestro disco. De vuestro disco, vuestra música y vuestras, a lo mejor, anécdotas que a lo mejor no sabéis y yo conozco. Seguro que sí, porque... Pero bueno, aquí justamente tengo una canción que también me parece que es vuestra, si no me equivoco, y la canta nuestro gran colaborador y vuestro gran amigo Tato, que es La Sombra. ¿Sí? La Sombra, uh-huh. ¿Por qué? Bueno, él lo podría decir un poco más Tato, que fue el que sacó un poco la letra, ¿no? Y claro, y nos ha fallado. La letra de esta canción la escribió Tato, ¿no? Sí. Pero yo creo que el tipo la escribió un poco pensando en mí, ¿no? Porque cuando dice aquello de no eres ni la mitad de lo que fuiste ayer. Qué hombre. Yo creo que el tipo la hizo un poco por mí, ¿no? No, pero yo, pero, si te digo la verdad. No sé, realmente. Si te digo la verdad, bajo mi opinión y haciendo un poco de coña. Yo creo que justamente le tapa mucho tú los conciertos cuando te pones delante con lo grande que eres, tío. Y tanto que es tan pequeñito el pobre. Se intimida un poco, ¿no? Y entonces no. Yo creo que hice una canción básicamente por tu sombra. Igual podría ser, sí. Pero bueno, va, dejemos de coñas y tal. Y si queréis podemos ir pues a esta siguiente canción, la escuchamos y así podemos ilustrarnos con este LP tan magnífico. Y esa voz tan peculiar que tiene Tato, sí, que es una... que hacen un buen tándem, yo creo, Tato y Casio. Casio tiene una voz grave, muy potente, y Tato un poco más suave, pero bueno, hay un buen tándem ahí cuando canta Tato y Casio le hace los coros y esto. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en principio no teníais decidido que fuera, por ejemplo, Tato que compartiera canciones, o lo decidisteis después como diciendo, mira, cántate unas cuantas, yo, y entonces así un grupo es bueno, más grupo. Una cosa, perdona, casi una cosa que sí que decidieron es que el batería no cantaba. No me dejan. No, realmente. Bueno, hicimos la banda, nadie decidió que el cantante fuese ser yo, Tato, Carlos, ni nada. Nos pusimos a cantar y Carlito se autoeliminó él solo. Sí. Eso después ya lo comentaremos porque es una cosa que tengo. Bueno, también, también hay que pensar que, bueno. Casio también conoce mucho los temas de así en castellano y en principio, cuando empezamos a formar la banda, siempre. Casio también lleva un. Una larga trayectoria de cantante. No es que sea el capitán, ¿no? Pero es como un líder que os lleva, por ejemplo, en una buena posición. Bueno, es el cantante del grupo, realmente. Tato canta varias también y es el segundo cantante y el que hace los coros siempre y todo esto. Y bueno, yo me apunto ahí a los coros, siempre estoy un poquito por ahí también. Pero bueno, el cantante principal es Casio, que es el que tiene esa voz ahí potente. Eso no... No es ningún eunuco, ¿eh? No. La verdad es que con eso sí que colaboro contigo, porque la verdad es que siempre es una leyenda grande de Casio en el rock and roll aquí del panorama mallorquín. Sí. Que después justamente iremos hablando de eso, pero vamos a escuchar esa pedazo de canción, se llama La Sombra. Thank you. veces te ha tocado perder. Y digo, hey, oye, no eres ni la mitad de lo que fuiste a ser. No te mortifiques y saca tus dientes afuera y con la cabeza al revés y sin aliento pagarás la vida viviendo del cuento y nunca hablarás de la bestia que llevas adentro y digo hey. Oye, parece que esta vez te ha tocado perder. Y digo, hey, oye, no eres ni la mitad de lo que fuiste a ser. Sombra de Impresentables. Aquí solo sois vosotros tres, ¿no? Aquí es auténtico y genuino sonido trío. Estábamos el Tato, Carlitos y yo. El resto del disco, ahí está el teclado y violín, pero aquí en esta canción estamos solamente los tres. Está grabado en los estudios Can Estrella del Tony Reynes y el resto del disco está grabado todo en Algaida. Ah, vale, o sea, habéis compartido esta canción en casa de Tony Reynes y lo otro en Senseyes en casa. No, esta canción ya la teníamos de la teníamos material, grabada. La teníamos grabación sí, y la hemos incluido aquí. La hemos metido. Bueno, pues desde aquí también a Tony Reynes de Can Estrella, pues desde aquí un saludo porque. Bien. Hace un trabajo espectacular. Sí, no, ya. La verdad es que el que no conoce a Tony Reynés sí, sí, no sabe también quién es un crápula de la noche mallorquina. Bueno, Impresentables. Vaya nombre, ¿no? ¿Por qué decidisteis poneros Impresentables? Hombre, basta vernos, la verdad. Yo siempre os he visto muy presentables siempre en los conciertos y en la vida social mallorquina. Bueno, por lo que yo siempre. En realidad, al principio había gente que me preguntaba, ¿pero qué sois, un grupo político o algo así? Porque claro, el nombre impresentable la gente lo asocia mucho al tema político y tal, ¿no? Y no, tengo que decir que el nombre del grupo ya viene antes de la crisis y de los escándalos y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. No, la verdad es que es un nombre muy... No tenemos nada que ver con política. No, y aparte, viendo vuestras letras y tal, habláis más bien de lo que es el rock and roll, en la calle... Sí, sí, la no vida, son muy, no la son vida muy cotidiana, política, ¿no? La vida cotidiana y tal, o sea... Está bien algunos grupos que siempre tienen sus letras sobre la política y tal, pero a mí, por ejemplo, yo soy, como vosotros, muy impresentable porque me gusta hablar de historias que te pasan en la vida o que te pueden pasar o de alguna imaginación que te ocurre en un sueño así peculiar, ¿no? Así os pasa a vosotros también. Hombre, nosotros somos muy impresentables, la verdad. Lo que pasa es que luego a la hora de tocar siempre pues, intentamos estar ahí... ser puntuales, estas cosas. El nombre mola, pero sí que es verdad que marca un poco, ¿no? Porque sí. Cuando llegas 10 minutos tarde, enseguida ya... Sí, ya estamos claro, ahí. Impresentable, ¿no? ¿Cómo no, no? Y todo el mundo llega 10 minutos tarde, ¿no? Sí, bueno, casi llega 20, pero bueno. Eso es común, porque eso seguramente que cualquier banda de rock and roll que nos esté escuchando, o cualquier persona que ha intentado tener un grupo, pues más o menos se lo conoce y tal. Tú, Casio, por ejemplo, llevas mucho tiempo tocando el bajo y el rock and roll aquí en Mallorca. Yo es que recuerde de tu primera banda, que yo recuerde, seguramente que a lo mejor tenías otra anteriormente y tal. Tenías una banda muy buena, tío, con una chica que se llama Carmen, que ahora está por Alemania y tal, una chavala muy maja. Total. Carmen Jaime. Sí, sí, Carmen Jaime, exactamente, que era con el grupo Local 8. Sí, yo lo que pasa es que llevo tantos años porque yo soy muy mayor. Y claro, y todo suma y al final pues son muchos años, es lógico. Sí, aquello fue uno de mis primeros grupos, aunque no fue el primero, Local 8. Uh-huh. Yo anteriormente tuve una banda con que fue lo que se fraguó un poco después Local 8, que se llamaban Desmadre Noise. Uh-huh. El nombre pues un poco así porque nos lo pusimos en el último momento para apuntarnos al concurso pop rock. Ah, y era la banda, formaban pues estaba Alberto Laosa, estaba Hugo Sócrates, uh-huh, toda una institución. También sí, de la banda mallorquina. Sí, sí, Pepe Casero y yo. ¿Y tú? Y Maki también, que estaba en el bajo. No confundáis a Maki Chuka de Los Monstruos, no la misma, ¿eh? Y aquello fue el principio de Local 8, que luego derivó en Local 8. Carmen se puso a cantar, Carmen Jaime. Y bueno, una voz espectacular. Funcionó bastante bien. Cantar, sí. A mí siempre que la veía tocar, bueno, cantar mejor dicho, porque tocar tocabas tú el bajo, me dejaba alucinado. O sea, luego, del concierto que más me acuerdo fue el que tuviste colaborando con Guadaña, justamente cuando Guadaña era la Guadaña original, allí en el barco, y junto también con la banda que tenía Hugo Sócrates, que era Funky Avalon, tío. O sea, fue un conciertazo de variopinto, de blues, punk rock y funky total. Estamos hablando allá por el 90 y 91, ¿verdad? Por ahí. Me sorprende tu memoria. Me sorprende. Sí, yo tengo auténticas lagunas. Padezco Alzheimer. Sí, no, yo también padezco Alzheimer, pero si te digo la verdad, que ayer con una historia que queríamos fraguar, ¿no? Porque estamos preparando una cosa que ya más adelante iremos anunciando, pues empecé a desempolvar otro baúl que tengo por casa y si te digo la verdad, empezaron a salir de entradas, de conciertos, de tarjetas de bares y de tal, que tú como rockero fliparías y tal. Además, que Local 8, ¿por qué lo pusiste? ¿Por la bola de billar 8 o evidentemente, por qué? Evidentemente no teníamos mucha imaginación para poner nombres a los grupos y el primero se llamó Desmadre Noise. Y el segundo Local 8 porque ensayábamos en el local número 8. Bueno, eso ya me lo imaginaba, pero es para justamente hacerte una pregunta así tonta, pero bueno, me imaginaba que era pues seguramente que... No, todos dimos gracias que no se llama Local 366. Carlitos también tuvo una banda punk ahí allá por los 80, principios sí, de los bueno, 90, pero ¿no? Ahora estamos contigo, sí, ahora sí, después pasamos a Carlitos. Después tuviste otra banda, después otra banda así como más rockera, así como más 70 entera, que si no me equivoco se llamaba Cross... Compost, sí. Ya era rollo mucho ACDC. Los Compost era la columna vertebral de Local 8, porque claro, estaba Alberto Laosa y Maki en el bajo y Alberto Laosa en la guitarra y nuestro amigo Topo, que también era de la familia, aunque no tocaba con Local 8, pero era de la familia. Y yo que estaba con la voz, o sea, yo prácticamente... Sí, ahí no tocaste el bajo, Me dedicaba a cantar, estaba en una posición cómoda... Podía hacerme petas y beber cerveza mientras estaba cantando, todo un lujo. Más tranquilo, a lo tuyo. Ahora lo tiene bastante mal. Sí, lo creo ya. Topo, encima, es un también otro personaje también de la onda mallorquina, que fue, me parece, si no me equivoco, el primer batería de la Gran Orquesta Republicana, que aparte también participa bueno, ha colaborado con vosotros aquí haciendo... Bueno, ha participado, están en los... En los créditos de, salen los créditos. De agradecimiento, sí, porque sí, aquí sí. Sale Fofi, eternamente, Jimmy, vamos. Topo, Pedro Campuzano, bah, otro mítico también de la onda mallorquina, de un guitarrista que siempre tengo mucha admiración, Chus Santana, sí. Perico... Que justamente también es como un manager para vosotros. Es el sexto. Pablo Del, Cintia y... Me parece que no me dejo nadie más. Y bueno, para decir que Trima, este disco se lo había dedicado a un gran amigo que tenemos en común todos que estamos aquí en la radio, que es Víctor VC, o sea, Víctor López, que sí. Hace poco nos dejó, tristemente. Pero bueno, hicisteis hace poco un concierto en homenaje de él que fue, la verdad, que muy variopinto y muy cojonudo. Bueno, sí. Estuvimos participando. Nosotros participamos ahí, bueno, hicieron el concierto ahí en Ser Voltas y participaba mucha gente. Y nosotros hicimos un repertorio, así lo adaptamos un poco y hicimos dos temas suyos. Uh-huh. Que, bueno, en su homenaje y con una fuerza tremenda que ya lo tenía él y el grupo, ¿no? Y nosotros, pues también lo hemos llevado también un poquito a nuestro camino, nuestro terreno. Y bueno, hemos hecho lo que hemos podido ahí en. Víctor era prácticamente como de la familia, un personaje sí. Muy apreciado por todos los impresentables y por cualquier persona que lo conocía, que se haya topado sí. Con él en algún momento, sí, sí, ¿no? Sí. Y nosotros, pues como dice Carlos, hicimos dos canciones ahí para incorporarlas al concierto este homenaje a él y nos gustó tanto que las hemos incorporado a nuestro sí. Repertorio y esta noche vamos a hacer una canción que se llama A Presión. Uh-huh. De Víctor y que justamente vamos a escuchar ahora. Pues claro que sí. En cuanto queráis. Desde donde esté Víctor, que seguramente que estará gozando de que estéis aquí con nosotros en la radio. En el infierno, como todos vamos un a saludo, estar. Donde, ahí, o debajo de un árbol allí, jugándose un cigarrito y bebiendo una cervecita. Vamos a ti, Víctor López, más conocido como Víctor VC. Y la canción. A Presión. A Presión. Exactamente, todos estamos en esta puta vida en una olla a presión por culpa de los políticos y los banqueros y toda esa porquería. Soy así yo de explícito, en directo y sin estar en directo. Qué majo, mi niño, me cago en Dios. Bueno, Carlitos, tú y yo, como Casio, nos conocemos hace mucho tiempo. Hace ya unos cuantos años. Hace mucho años, tiempo, ¿eh? Y tal. Ya, yo creo que ya va para. No sé, déjalo. Para dos o tres, ¿no? Más o menos. Por ahí, por ahí. Pero bueno, tú, Carlitos, aparte de tocar la batería tan de puta madre que me mola como tocas, tío, y de ser un tío genial. Muchas gracias. Tenías un súper bareto en Gomila mítico también. Se llamaba Studi, sí, el, sí, sí, el rincón del Cubalitro. El que no lo conozca, la verdad es que era muy sorprendente ir cualquier día de la semana y que no hubiera, allí un festival. Pero un festival, festival. O sea, era entrar ahí a las 7 de la tarde, aunque hubiera tres personas, todo el mundo bailando. Sí, y ahora sí, quedan bares así. No, la verdad es que es lo que echo mucho de menos. Y yo creo que cuando lo cuentas. Y en Gomila más todavía, eso me lo creo. Pero vamos, se lo vas contando a gente jovencita y tal, y flipa. Oh, chita, no sé qué. Pero bueno. Bueno, la ¿cómo te surgió a ti de montar un bar con ese peculiar personaje que se llama Vini? Mira, tío, se me ponen los pelos como escarpias de sí, grande. Lo creo, lo creo. Pues nada, resulta que nosotros, bueno, nos conocíamos el Vini y yo desde a los 16 o 17 años y queríamos hacer algo, ¿no? Teníamos inquietud de hacer algo. Yo estaba con mis pastelitos, como siempre, y él pues venía de Japón de hacer una gira con su viejo y... Y bueno, nos juntamos y la cuestión que queríamos hacer algo y no sabíamos si comprar una furgoneta y empezar a hacer piel. Y estábamos mirando el diario y vimos un anuncio del bar, ¿no? Que se alquilaba, se traspasaba. Del Cafés Studi, porque no le cambiamos ni el nombre. Ah, vale. No vale, le cambiamos ni el acuerdo, nombre, ¿no? Perfecto. Entonces, nada, nos lanzamos y empezamos a recaudar dinero por aquí y por allá. Y fue una noche de fiesta, la verdad. La verdad es que yo tengo muchos recuerdos muy buenos de ese bar. Sí, yo luego, también. Duró 3 o 4 años. La verdad es que fueron para mí uno de los 4 años más de puta madre, como seguramente Casio recordará también, más cojones que tuvimos por allí. Aparte de otros también, porque había el barco, sí, el tierra, bueno, tal, había muchos bares. Lo bueno es que bueno, había un buen panorama de bares, por ejemplo, porque estaba la Tasca también. También la Tasca. Estaba, bueno, la Polilla, que estaba... A la persona. San Finestro, sí, había, sí, mucho, había muchos bares muchos muy bares, buenos, pero y el bueno, barco sobre todo y el tierra. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eran justamente eran muy, muy, muy carismáticos pasear por las noches de Gomila, pero cualquier día, ¿eh? Sí, te digo sí, la verdad que era una pasada de ver fotos yo que he visto así momentos de la noche y ves ahí un. ¿Sabes? Porque son fotos que están hechas como si fuera que va todo el mundo a toda hostia, ¿no? Y ves todas las terrazas llenas y mogollón de coches que podían entrar por la Plaza Mediterráneo, iban por Joan Miró. Sí, sí, es verdad. Qué peculiar que era Gomila. Impresionante hace... la imagen del aparcamiento de motos en la Plaza Gomila, como 200.000 motos allí aparcadas. Y de repente luego... verlas todas tumbadas, porque la he visto ya más de una vez. Sí. Y luego lo chocante de los cambios, porque igual ibas caminando por la Plaza Gomila, lo que era el Nivas y el, sí, y el Alambique. Vique, los bares aquellos que había por ahí, que eran todos como pijos y mods y tal. Y luego caminabas un poco, te ibas hacia el callejón del Titos y pasabas por allí por la Jet. Delante el callejón de la muerte más conocido. Primero pasabas por delante de la Jet Set, que era pasar por delante, sí, de Titos, ¿no? Y después te metías en el intramundo aquel de... Del Chotis, del Chotis, la tierra y todo aquello. Y el barco. Sí, pero era lo bueno también de la época esa, que estaba todo fusionado. La gente estaba en sus bares, pero no pasaba absolutamente nada. Alguna que otra vez, pero bueno, hasta que vienen algunos... Bueno, presentables, sí, a, ¿no?, tocar los huevos. Pero bueno, aparte del bar, después te pegó, yo por ejemplo, como no lo sabía, te pegó el punto por tocar la batería y me dejaste sorprendido. Sí, bueno, ya tuvimos, cuando cerramos el bar, pues ya montamos la familia y esto, y luego ya me pegó por montar un grupillo. Bueno, y hemos estado en una banda que se llama Calaña, pero eso fue anterior a lo del bar. Ajá. Que era una banda, eso sí, que era un punk de, vamos... A toda velocidad. De los 80 total, claro, a toda velocidad y la verdad es que muy, muy crudo. Porque, ¿sabes?, claro, yo la banda, claro, que recuerdo cuando te empecé a ver tocar la batería, que me dejó también muy sorprendido y hicisteis una buena maqueta grabada y tal, fue con el grupo Los Niños de la Cuadra. Sí, Los Niños de la Cuadra. Gran grupo, ¿eh? Todo el mundo últimamente me pregunta por vosotros, sí, y tal, te lo juro, ¿eh? Y, tío, no os vayáis por ahí una maqueta, porque la verdad es que hay mucha gente que está interesada en que esa maqueta pues le pase como a la maqueta de Escoria, que salga en vinilo. Bueno, eso se podría mirar. La verdad es que no me lo había planteado eso nunca, ¿no? Pero que bueno, está... juntar con Paco, el guitarra. Sí, sí. Que con bueno, Chus, que está... el bajista. Tú que eras el batería. Sí. Y con Javi, que era el primer voz. Después tuvo Gaby, que también nos dejó hace mucho tiempo. Sí, sí. Que era también un personaje y un estuvo tío, cantando también a una temporada. Y sí, ya sí, sí. Tú también estuviste cantando, ¿no? Cabrón. Me habrás sacado. No sé, yo recuerdo... sí, las canciones, por ahí, ¿eh? Las canciones que me gustaban eran justamente las que te gustan a ti. De Scorbuto y de La Polla. Sí. Exactamente, sí, sí. Bueno, lo bueno del grupo este de los niños de la cuadra era eso, que éramos también, hacíamos un punk rock, diría yo, así bastante durillo y... Sí, una especie de extremo no duro muy... a veces me sí, recordaba, sí, y Guadaña sí, también sí. Un... porque claro, recordar que Paco de guitarra y Chus estuvieron en Guadaña. Sí, los dos. Los dos, verdad, eran sí, sí, justamente sí. Cofundadores, más bueno, o menos. Paco más Paco fundador, fue el que fundó. Lo fundó realmente. Y ¿no? Después Jesús vino después de que se fuera Luis, pero bueno, más o menos estaba sí. Ahí en el principio, antes de que estuviera Paco del Barco, el gran famoso dueño del bar, ahí en la voz original de la maqueta de Guadaña. También han pasado mucha gente por Guadaña, ¿no? Y bueno, sí, entre ellos fue Chus, que bueno, ahora está tocando. En un grupo se llama Tom Cryer, algo sí, así. Sí, Tom Cryer, sí, sí. Y están ahí al lado de Canestrella ensayando y esto, y menos mal que sigue tocando, la verdad, porque el tío toca muy bien y... Me gustó mucho la grabación de Los Niños de la Cuadra. Sí. Después me pusiste a mí de manager, cabrones. Sí. Qué bueno. Es una anécdota que me gustó mucho y yo lo agradecí porque... Tú estabas muy metido también en Los sí, Niños me gustaba, de la Cuadra y también eras uno de ellos. Me comía todos los ensayos. Vaya. Bueno, vamos a seguir con vuestro disco. Porque después de Los Niños de la Cuadra ya fue cuando fundasteis Impresentable. Sí. Si no recuerdo mal. Bueno, ya... después con los años ha habido okay. Parones y esto, ¿no? Mm. Porque claro. Los Niños de la Cuadra me parece que en el 2002, 2003 o algo así fue cuando... Sí, creo que sí. Sí, algo así. Si no me equivoco, yo por ejemplo te digo... Tuvimos ahí una serie de cosas, ahí, bueno, porque claro, se fue Javi, entró Gaby, íbamos ahí haciendo una serie de incorporaciones, pero bueno, al final ya... Ya no daba lugar el grupo, ya... No. Tenéis que hacer como Guadaña, intentar juntar otra vez a los niños de la cuadra y hacer, por lo menos, un bolo, para que sepan lo que era. Paco, ¿has escuchado? Vale. Exactamente, si no me escucha. Pues mira, vamos a seguir con vuestro disco de Rompiendo con Todo, es un discazo, se lo puedo recomendar a todo el mundo. Que... Oye, por cierto, una cosa, decía que iban a tocar esta noche, ¿no? Eso es lo que íbamos justamente a poner después de la canción. Pero bueno, ya que no lo ha comentado Fede, gracias Fede por el inciso. Esta noche, el que quiera escuchar a Los Impresentables en directo, estarán en Saltre Bar de Porto Colón a partir de las 12, me parece. O a partir de las 11. A partir de las 11 en Porto Colón, ya sabéis. Saltre Bar, Impresentables, Rompiendo con Todo. Y vamos a escuchar la canción que es la número 4, se llama La Quimera. Romántica chifera como Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Eeny, meeny, miny, moo, touch your fish, oh, barrel toast. Eeny, meeny, miny, moo, touch your fish, oh, barrel toast. I doncs sí, avui començam una nova secció que se diu Pito Pito Gorgorito, i en aquest cas en anglès, però és que bé, també és una secció així una, que me fa un pot de gràcia, i per una banda tenim que, el que vos llegiré, que 3 votos negativos, Canadà, Ucrania i Estados Unidos, 115 votos positivos y 55 abstenciones, entre ellas las del gobierno español y la mayoría de los países de la Unión Europea. La votación en la tercera comisión de la Asamblea General sobre una resolución que pretendía condenar la glorificación del nazismo, la ideología neonazi y otras formas de intolerancia racial y xenofobia ha dejado en evidencia a muchos gobiernos occidentales. No es la primera vez que el gobierno del Partido Popular actúa en esa dirección, además de su constante negativa a condenar el franquismo. En octubre del 2013, el PP utilizó su mayoría absoluta para rechazar una propuesta de CiU para acabar con la simbología totalitaria y nazi que incita la violencia y el odio. En esta ocasión, la propuesta venía de Rusia y un largo número de países, entre los que destacan Brasil, Venezuela, India, Nigeria, Pakistán, Vietnam o Cuba. En el texto se justifica la oportunidad de la resolución votada el pasado 17 de noviembre por la proliferación en muchas partes del mundo de diversos partidos, movimientos y grupos, entre ellos neonazis y los movimientos racistas e ideologías extremistas. Sin embargo, aunque no se menciona del todo, el texto de la resolución ha sido el tema de Ucrania y las acusaciones de albergar en su gobierno a grupos neonazis, el telón de fondo de esta votación convertida en un enfrentamiento de bloques. Y a això també hi tenim lo que ha fet un poble d'Alemanya, que és que fars de... Bé, és una notícia que m'ha agafat així un poc de... que corre por ahí, no? Que fars de tenir manifestacions neonazis al seu poble, doncs l'han reconvertida, han enganyat en el grup de neonazis que sempre solien anar a fer una marxa allà en aquest poble, i els han enganyat i han convertit una marxa de neonazis en una marxa antinazis, quan no sé de quina manera, que no s'explica molt bé, però gràcies a cada metro que recorrien se recollia dobbers per un moviment antinazi, que això, i els neonazis sembla ser que varen ser enganyats i en el moment d'arribar a l'arribada, doncs els hi va notificar que tots els metres que havien recorregut havien aconseguit 10.000 euros o algo així per aquesta... Per reconciliar a la gent que vol sortir del nazisme. Del nazisme o algo així, sí. Sí, és molt bona, molt bona. Jo m'he quedat avui... És una notícia i podeu veure el vídeo, corre bastant per YouTube i bueno, entre elles, però bueno, però potser... Le van de comer hasta bananas. Sí, perquè agafin força i arribin fins a la fi de la marxa. A cada paso le iban poniendo carteles como venga, seguí para adelante. Y ellos mismos no sabían el por qué estaban esos carteles y tal. Y cuando llegaron y vieron el por qué, ellos mismos se quedaron como... No pudieron hacer nada, o sea, se quedaron ellos en blanco como diciendo, guau, estamos aquí haciendo una marcha. Porque justamente esta marcha la hacen siempre de glorificación, justamente lo que comentaba. Sí, de glorificación porque ahí está enterrada más Rudolf Hess, entonces siempre van allí a marchar por el entierro de Rudolf Hess y tal. Y ellos mismos, pues mira, se han visto que una manifestación neonazi es justamente, ellos mismos la han convertido en una manifestación antinazi. O sea, imagínate tú qué fuerte que es. Muy bien, y lo escoltarán atrapado por el rock and roll. Sí, venga, esta se la voy a dedicar a nuestro amigo Tato, ya que no está aquí, para recordar un poco lo que es su andadura del rock and roll argentino, pues una canción de Morris, Atrapado por el Rock and Roll. ¡Somi! We'll be right back. escoltar amb el rockero Morris al 1984. Avui, quin dia és? Avui, 29 de novembre. 29 de novembre de l'any de l'Armageddon. Aquesta cançó apareixia al disco Mundo Moderno de l'any 1980. Ara l'escoltarem. Què us ha parecido? Muy impresentable, ¿eh? No, pero ahora empieza lo mejor. Ahora empieza lo mejor, exactamente. Atrapado por el rock and roll. Pues atrapado por el rock and roll, así me he quedado. Esa canción, además, blanco. Esa canción, te digo la verdad, la escuchábamos muchas veces en el programa de Radioactividad, en el programa que tenía Tony Ramone allí los viernes por la noche, y la poníamos siempre cuando estábamos con Víctor Horizonte. Le encantaba esta canción a Víctor Horizonte de Ude Arrase, y la verdad es que no lo pasábamos pipa. Pues sabes, Tato, habla con los impresentables de tu grupo y hacer una versión de esta canción porque es buenísima. Además, con ahora que tenéis teclista, sonaría cojonuda, ¿no, Casio? Tremendo, Morris, sí. Sí, ¿no? Soy práctico. Se merece que le hagamos una versión. Sí. Suena muy impresentable. Sí. Yo mismo se lo he elegido porque seguramente que digo, si no la habéis escuchado nunca, digo, os va a molar. Porque claro, todo el mundo siempre de Morris pues tiene conocida la de Sábado en la Noche. Muy buena, hace una versión en el grupo Speed de No Donosti y estaba muy de puta madre, que aquí la hemos puesto un par de veces en la radio. Pero aquí, aparte de venir de hablar de vuestro pedazo de disco que habéis sacado, que estáis presentando ahora últimamente por las tierras mallorquinas. Rompiendo con todo. La semana que viene tocáis en el Grammy. Tenemos un concierto en el Grammy y la presentación en Palma oficialmente. Tocaremos con Poncho K y con No Lo Sabemos. Nosotros cerraremos el concierto. Uh-huh. Y bueno, lo vamos a dar todo. Gustazo, ahí, ¿no? Porque además es un gustazo tocar en el Grammy con el sonidazo espectacular que hay ahí. Sala grande. Y nada, esperamos que haya un buen ambiente y que vendamos muchos discos, porque en el precio de la entrada, en taquilla, está incluido nuestro CD. Así que la gente tiene varias maneras. En el precio de la entrada solamente CD, sí, porque si no, el precio se dispararía. Ajá. Pero no, sí, tenemos camisetas y chapas y merchandising vario y tal, que se puede comprar en cualquiera de nuestros conciertos. ¿Y una invitación al backstage? Para la invitación es al backstage a hablar con el batería, que es el que se encarga de esto. Sí, tengo una larga lista ya. Bueno, y después también el año que viene vais a hacer como una especie de mini gira, ¿no? Por Madrid, tengo entendido. Estamos cerrando conciertos en Madrid, tenemos un par de fechas ya, queremos cerrar unas cuantas más y hacer una gira así por el interior de la península, y si luego, si vemos que sale bien, pues a lo mejor nos vamos a Cataluña o Valencia, quién sabe. eso significa que tendréis que venir otra vez a la radio a hacernos un pequeño acústico. Claro, estáis claro, invitados, muy, ahí. Muy bien, claro, estáis claro. invitados para que vengáis aquí a presentar esa pedazo mini gira que ahora justamente otros compañeros vuestros músicos están de gira por la península, la Gran Orquesta Republicana. Sí, son sí, gran sí. amigos vuestros, esta gente. Y bueno, antes de escuchar la siguiente uh-huh. canción, a mí me gustaría saber si este año Impresentables toca en San Canuto o no. Porque sabemos que también tenéis. Estamos, bueno, nosotros. Las orejas metidas. Sí, nosotros, bueno, formamos parte de la organización también del San Canuto desde hace ya muchos años. Pero no puedo confirmar que seguramente no tocaremos este año, porque no, tampoco San Canuto no es un festival para que toquen Impresentables. Es un festival para dar a conocer a bandas nuevas y que la gente, pues, se fogue y tenga la oportunidad de tocar con mucha gente y con un buen equipo. Hombre, el año pasado se nos quedaron unos cuantos grupos en el tintero que claro. no pudieron tocar por circunstancias de que todo el mundo bueno, clima, sabe, fue de justamente la lluvia, clima. Y entonces si se hace San Canuto y esto, pues habrá que contar principalmente con las bandas estas que se quedaron con las ganas la gente, ¿no? Y bueno. Nos has traído aparte pues temas que siempre te han gustado escuchar. Sí, ¿no? Bueno, he traído ahí cuatro canciones ahí para dar a conocer un poco a la gente, pues un poco de rock and roll así en la de la esencia de Impresentables, sin que sea ya lo evidente Leño, Barricada y todo esto que ya sabemos a todos que todo el mundo lo conoce, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay una banda que se llama Estafas, que son de Madrid, que son antiguos componentes de Canallas, que he hablado antes, que uh-huh. el líder es Michel Molinera, todo un maestro a la hora de componer y de hacer letras. Que bueno, me gustaría que la gente pues los conociera porque realmente vale la pena de escuchar. La canción se llama Señora, que precisamente es una versión de una canción de Rocío Jurado. ¡Qué bueno! Que bueno, si no llego a decir que es de Rocío Jurado, seguramente nadie lo hubiera notado, ¿no? Hombre, yo creo que a lo mejor escuchando la canción, dirían, esta canción me suena y no sé de quién, pero... Sí, yo no. Pero vamos, practican buen rock and roll, así está que... la infancia, pero esa canción ya, ¿eh? Pues, ¿por qué has dicho la infanta? ¿Está la infanta, dices? Pues está vamos la infancia, a escuchar infancia, al vamos, grupo... Mi padre, mi madre... escuchar mucho. Pues vamos a escuchar al grupo Estafa con esa versión de Rocío Jurado, La Señora. Señora, ya la tarde para echar atrás. Señora, llora parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Y él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre. Señora, ya la tarde para echar atrás. Señora, llora parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre. Ahora nadie puede apartarlo de mí. seca que era libre. Señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Gran versión de... De Rocío Jurado. De Rocío Jurado, no, de estafa, de esa canción de Rocío Jurado. Muy buena, Chino, la verdad es que sí, Rocío Jurado fliparía. ¡Guau! Yo la verdad que tengo una de mis ¡Temazo! ¡Guau! Esta canción es total, porque es el oportunista del... Bueno, del primer EP, me parece que del ello, ¿no? O sea, la canción que hemos versionado nosotros le hemos dado un sabor especial, ¿no? Que hemos intentado, vamos, darle un sabor. Lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que habéis llevado a vuestro forma, o sea, a vuestro momento musical, pues carismático, para decir, no queremos hacerla igual, sino algo más particular, para que la versión sea más impresentable. Claro, se trataba de eso, de darle pues un toque especial, un toque diferente, porque para hacerla igual ya la grabaron ellos, ¿no? Y exactamente, yo siempre lo que digo, o sea, no quiero ir en contra de los grupos tributo, pero la verdad es que a veces hacer una canción, una versión de un grupo que siempre te flipa, pues más vale hacerla un poco diferente para que por lo menos no... Sí, hay que dar el punto de cada grupo que tenga del que lo versioné, ¿no? Entonces es lo que hemos... buscado nosotros y ahí está muy bien esta versión. Ahí un poco, si quieres, nos salió un poco el ramalazo ragamuffin que no sé de dónde que no sé muy bien de dónde salió, pero bueno, se percibe por ahí, por algún lado. Pues para que no tengamos en enigma a nuestro público radiofónico que nos estará escuchando, nos escuchará seguramente que cuando tengan momentos en nuestros podcast de Radio 3, iba diciendo, de Tito Yeta Radio de 1984, vamos a escuchar vuestra versión, que es la verdad que muy muy peculiar y me encantó. El oportunista por los impresentables. Soy un pasota. me pregunto si duraré mucho. ¿No será que estoy quemando mi último cartucho? Porque a decir verdad, no soy auténtico. Y engañar al personal es muy polémico. Una pasada esta canción, ¿eh? Esta canción de, del oportunista es una pasada, tío, de Leño. Leño seguramente que Rosendo, si la escucha, flipará mogollón, ¿eh? Sí, sí, Fede flipará. Se ha quedado anonadado. Se lo sí, vamos a mandar. Sí, ya estaba justamente flipando un rato con... Hostia. Pero, tío, ¿aquí qué pasa, tío? ¿Pero quién es este? Pero aquí... aquí... Se este aquí, a ver, aquí en la radio siempre se nos cuela gente. Hostia. Se nos cuela gente, ¿cómo tío? ¿Qué estás haciendo acá? A ver, déjame la silla. No, me espera un momento. Este micro, loco, abre este micro, déjame un poquito. Oye, soy yo, Beto, no, Beto Recordman. Estábamos ranchando en el kiosco hasta que pintaron los ratos y nos tomamos el palo. Nos fiestamos con unos trebas y vinimos a la radio a pudrirla, loco. Pa' pudrir los últimos recitales. Quedamos repegados al principio con la Melrusa de Pablo, que tocó uno de los recitales de Santa María. Porque el desapodeció tocó el Javi de la puta calle, pero este le da el pajarito y va de caño, papu. Pintó sangre y odio como todos los conciertos, pero de Zamudio ni hablar, igualmente al top un rock. Y no quiero ser bigote, viste, aunque si querés bajar a cancha la hacemos. Pintaron globo la serpentina que le encanta a los sitios donde tocamos y corrió el vodka que nos regaló el tranza. Agitamos como siempre y el caretaje vibró, y no te chamullo, papucino, todo piola. Así que no seas sortiva, move el ocote y pinchate una cumbia que agita la monada para que vea que no vamos de chamullo. A ver. ¿Esto qué es, tío? O sea, estoy aquí, estoy disfrazado. Yo no sé si te la ve Jamaya. Un motor con Antonio, no sé, ¿no? I els trens de la xarxa de metro estan equipats amb càmeres de videovigilància. Para su seguridad, las estaciones y los trenes de la red de metro están equipados con cámaras de videovigilancia. Falses postteledirigides, alarmisme artificial a l'engròs, histèrics i histriònics estats d'opinió preparats des de despatxos oficials. Que tothom desconfia de tothom, i només confia en la policia. Que cadascú esdevingui agent de l'autoritat i desenvolupi l'inquisidor que porta dins. D'això viuen, i amb això s'enriqueixen. l'expansió geomètrica i desbordant de la seguretat privada. Tot un exèrcit privat. Bordant per la por, mantenent la desigualtat, la paràlisi social. Perquè res no es mogui. Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. Levantan la voz. Dicen las cosas como son. Radio Bronca. Radio Bronca. Aquí levantan la voz, Radio Bronca. Una cançó que se deia 1984, 1984, d'una banda britànica que se feien dir Cockney Rejects i que encara se fan dir així, doncs crec que... Sí, sí, aún siguen en actiu, ella. Que segueixin en actiu, no? Sí, sí. Això pertany a un LP que no és un LP realment, és un àlbum titulat Unhear Rejects, algo així com els Cockney Rejects mai sentits. Muy buena esta canción, así, muy reggae. Sí, és una recopilació entre l'any 1979 i 81, que va ser publicada per primera vegada l'any 1985 i on apareixien aquestes maquetes, no? També crec que hi ha una edició on també s'inclou el primer single. Sí, sí. Això ho ha reeditat recentment Beat Generation de Madrid i són una dotzena de bones cançons rares, no és lo també més clàssic de la banda. També lo podem encontrar en Buster Record. Sí, es lo mateix, casi, casi. Buena canción para nuestro programa, 1984, haciendo ahí elogio. Pues sí, sí. Oye, ¿y quién era ese tío que entraba a la radio? No tengo ni idea. Yo le voy a decir... personaje, me ha acojonado, tío. Yo le voy a decir al segurata que tenemos abajo que no deje entrar a nadie sin un VIP. Porque aquí últimamente siempre entran espontáneos. Yo creo que era un fan de Motor Cuarentenao, si te digo la verdad. Ahí con esa máscara... Se parecía uno de la... Pero bueno, no lo sé seguro. Yo creo que era un fan y quería escuchar... Yo no enterré de lo que había, pero... No, yo tampoco, o sea, es una parrafada... Pero por los pelos que llevaba de Motor 40, no, por lo menos. Hombre, la máscara así en plan luchador de lucha libre mexicana, fijo, tío. Pero que llevaba solo máscara, ¿no? Yo veo que una máscara. He visto solamente una yo máscara. Yo creo que debajo de la máscara no había nada. No había nada. Ni debajo de la falda escocesa esa tampoco había nada. Sí. No, bueno, el tema era el del tanga. Yo creo que el tanga delata Motor 49. ¿Eh? Eso sí. Tú lo conoces bien, ¿eh? Oye, ¿qué tal fue el concierto de los chuletones, Raúl? Pues el sábado pasado... Estuvimos hablando de vuestro concierto y ya que nos cuentas qué tal ha ido los Voltors, pues qué tal fue el concierto. Bueno, los Voltors ya hablaremos más adelante, pero bueno, sí, dime. Yo sé que tengo constancia de que fue un éxito porque estuvo la policía. O sea, cuando la policía va a un concierto es porque el concierto va bien. Exitazo, ¿no? Total, vamos. Sí, no, la verdad es que se ve que hubo a lo mejor un poco de ruido y tal, pero bueno, es que los chuletones somos así. O sea, tocamos al total sonido garajero. Y nos gusta que el público pues lo perciba así como somos, ¿no? O sea, esa como chulería. Exactamente, esa chulería que tenemos los chuletones así. La verdad es que ya te digo, disfruté mucho del concierto y recordar a la gente que esta noche estaremos tocando en el túnel junto a Rayos Catch. A partir de las 12 seguramente más o menos. Ya saben, o sea, si quieren una noche rock and roll, pueden elegir o Saltre Bar de Puerto Colón con Impresentables. O túnel de Palma con chuletones y Rayos Cats. O sea, la opción siempre te quedan los fresones rebeldes en el Sí, ¿no? También me han dicho que de Gremi y tal. Pero bueno, si te digo la verdad, yo ya vi en su tiempo a los fresones rebeldes cuando vinieron a Palma. Son un grupo de punk pop, tal, sí, como dicen. Exactamente, ¿no? Es un grupo de pop punk, mejor pero dicho. Pero ahora no estamos en la época de las fresas, ¿no? Sí, no, la época de las fresas son de invernaderos. Oye, vamos a escuchar un tema de los chuletacos, ¿no? Venga, te voy a dar esa opción y para que la gente vaya conociendo. Y bueno, ya que tenemos aquí los Impresentables, que son unos grandes amigos, y no sé si ya van a escuchar algo de los chuletones. Vamos a escuchar una que le llamamos Surfeando. Chupachuc, ¿no? No, Surfeando. Ese es un nombre que hemos puesto en clave para el pendrive. Somos así de chulos. Wow. ¡Ay! Surfeando. Surfeando estaremos esta noche, ya sabéis, en el túnel, y seguramente que también estarán surfeando impresentable en Saltre Bar de Puerto Colón. El Saltre Bar de Puerto Colón. Ahí estaremos. Si no tuviéramos que tocar hoy, estábamos ahí. Seguro, ya lo sé. Pero bueno, ya haremos a lo mejor algún día un compartido que pega mucho nuestro rock and roll así ochentero. Sí, entre vosotros más urbanos y nosotros más garajeros, recordando pues lo que era el sonido de los años 80, que hemos crecido en la gran mayoría que estamos aquí en Tetoyeta Radio 1984. Ya estamos llegando a la recta final del programa y vamos a escuchar una última canción de vuestro disco, que es vuestra, y así pues la gente conoce más lo que hacéis vosotros y no las versiones que tenéis aquí, estas dos versiones que hemos comentado, que es un blues. Blues del olvido, para que no nos olvides. Nunca olvidad seguramente que se os ven a los impresentables, porque yo siempre os recomiendo que veáis los directos porque son geniales, tío. O sea, la forma que lleváis de interpretar vuestra música y transmitirla al público, la verdad rock, es que... Rock sincero que sale del corazón. Hacéis además a la gente hasta cooperar cantando y todo, que sí, suban eso, al escenario. Eso es lo bonito, claro. Eso es lo bonito. La gente se sube a cantar con vosotros y de todo. De eso lo que se trata, ¿no? Siempre se sube cualquier espontáneo, ¿eh? Y nos encanta. Nos encanta. Una vez estábamos tocando en un concierto y había ahí mogollón de seguridad y tal... Y discutí con el segureta porque no le dejaba a la gente subir. Tío, déjale, que la gente quiere subir y cantar, hombre, deja que la gente se divierta. Claro. Yo siempre opino lo mismo. O sea, yo, además, me hago yo, tanto como cualquier componente de cualquier grupo, pues responsable de lo que pueda pasar. Después ya hablaremos del concierto. O sea que, a ver, la gente viene a divertirse. La gente sube de buen rollo, nadie sube ahí para liarla y para romper un amplio, para pegarle al guitarrista. Gente sube pues para desplayarse un poco, cantar, y si le dejan y ya está. Al guitarrista le quieren dar besos, es tan guapo el chaval. Sí, nuestro dato es tan guapo que es que siempre vienen chicas allá a darle besitos, y, pero bueno. Pero bueno, después, claro, yo me he enterado que Anécdota que, bueno, si me permites. Sí, tranquilamente. Estábamos tocando en un bar y, bueno, vino nuestro amigo Topo, que está ahí en los créditos, digamos, y él se puso a tocar la batería. Yo me bajé, empezaron a tocar un tema con Topo a la batería, y yo me subí a cantar, casi se quitó de cantar, me puse ahí a cantar, y fue una fusión ahí de... Muy guay, además. Sí, está yo muy estaba bien. Ahí, me eso gustó. Es muy divertido esto. Me gustó mucho, porque la verdad es que me sorprendió, porque a veces suele cantar tú algunas veces desde la batería, pero claro, sin batería lo hacen mucho mejor, ¿eh? Sí, solo después, me falta una melena larga y rubia. Yo te la presto, si quieres, tengo unas cuantas. Es un diamante en bruto. Pues bueno, ya sabéis, el que quiera esta noche, Impresentables en Puerto Colón, estará en Saltre Bar, y si no, el viernes que viene, 5 de diciembre, en el Gremi del Polígono de Son Castelló, junto a Poncho K, y no lo sabemos. Y vamos a despedirnos con ellos, que ha sido un placer teneros aquí en nuestro rincón escondido de Algaida, aquí en Tetoyeta Radio 1984, con el Blues del Olvido. Un placer estar aquí con vosotros y esperamos que nos veamos pronto. Nos volvéis a invitar, claro que sí. Estáis invitados a que vengáis a hacer un acústico aquí. Muchas gracias. Eso está hecho ya. Venga, pues. El Blues del Olvido, Impresentables. Nos vemos en los bares. Agur. Desde que tú no estás, vivir es una más en la cartuchera. La última la gasté con vos. Barrí tu sombra de mi puerta. Barrí los restos de este amor. Ya no rindo culto a tu belleza. Ya puse fin al dolor. Pero antes de cruzar la puerta, devuélveme el corazón. Y bajo la luna espera caricias que ya no tendrás. No basta una vida entera para olvidarte de más. Y duele la primavera desde que tú no estás. Vivir es una condena. Més, escolta'ns a Ràdio 77 1984 des de Titoieta a la resta del món. Doncs sí, seguim aquí des de 1984 i si estàs escoltant això en directe i no tens res millor a fer, i la veritat que és una bona idea, passa per la concentració que hi ha organitzada per Marxes per la Dignitat, Pa, Feina, Sostre i Dignitat, que justament ara des de les 6 fins a les 10 hi ha a la plaça de Cort, avui 29 de novembre del 2014. També, així a modo d'agenda ràpida, tenim la presentació del llibre dels oblidats, Les barricades de Barcelona i dissidències a la Mallorca contemporània, que hi haurà el dia 12 de desembre de 8 a 9 i mitja des vespre a Pollença, a Can Llobera. Està organitzat pel Grup d'Estudis Llibertaris dels Oblidats. I més coses des que així ja amb agenda, pues la festa de Transitant, el segon aniversari de Transitant, dissabte, dia 13 de desembre, de les 7 fins a les 11 i mitja. I això, us apunteu d'aquesta festa amb nosaltres, música, microteatre, poesies, projeccions i cafetó nocturn tota la llarga nit. Us hi esperem, transitants lliures i línies de fuga. I, bueno, no, també hi havia aquí, ja que moltes vegades tenim la Natàlia aquí que mos fa les seves petites aportacions i que també mos ve a xerrar del projecte que tenen entre mans d'Ideari, doncs recordar-vos que dia de 9 de desembre, de 8 a 10, hi haurà una historieta que se diu Poesia de dibujos d'Eric Drucker, des de la generació Beat hasta el Movimiento Ocupi. Això serà dia de 9 de desembre a Ideari, carrer Can Muntaner. I bueno, també recordar, a part de que el dia 5 de diciembre en el Gremi estaran tocando Impresentables con Poncho K y No lo Sabemos, al día siguiente, día 6, que estuvieron aquí hace dos semanas también aquí parte del grupo, estarán tocando allí los Men, que hacen presentación de su EP, Contratiempos. Y antes estará Juanma de Full Metal Jacket calentando motores y tal. Y Raúl, tú saps qui és el primer denunciat per la Generalitat de Catalunya contra l'homofòbia. És el primer denunciant que ja després de que van treure aquesta llei contra l'homofòbia, pues és el Corte Inglés. No me jodas. Sí, el Corte Inglés ha estat denunciat per tenir entre els seus catàlegs de llibres un catàleg, un llibre que atenta directament contra els drets de l'homosexualitat i de la transsexualitat. I bé, és un dels primers denunciats i realment val la pena comentar-ho. I bueno, si voleu, teniu la notícia al diari Diagonal Periódico.net i allà podreu llegir tota la notícia al complet. Jo crec que també tenien que denunciar-les per el nombre que tenen, Corte Inglés, perquè si... Porque si lo dices en plan coña, la verdad es que... Bueno, no quiero dar justamente datos así como explícitos. Basta con informarse quiénes son los dueños del Corte Inglés, sí, y su relación con el Opus y la Falange, etc. I nos entra un altre burofax ara mateix, just abans de acomiadar el programa, i és la gent de Crossfire, una banda de la que li havíem perdut un poc la pista el darrer mes. Sí. És un power trio de rock apassionat de la illa de Mallorca. Presenten a la fi el seu esperat primer CD, i ara ara. Sin mirar atrás. El presentaran al Molí. El Molí, que està a Bonn. És un lloc difícil d'explicar, però ho trobareu si estàveu a Mallorca. Si vas, Sometimes és la paraula. Sometimes és el sitio. Però bueno, quan llegas a Sometimes i ves el Mercadona que hi ha allí, pedazo Mercadona que hi ha montat. El Mercadona, otro día hablamos del Mercadona también. Justamente, sí. Entonces vas recto, y antes de llegar a la curva te tienes que meter como una especie de callejón de cabras y seguir. I això serà el divendres 26 de desembre. Uau! Segundo dia de Navidad. Sí. Que bueno. Això amb entrada gratuïta. Encara no mos han desvelado a quina hora començarà. Bueno, yo me imagino que serà sobre les 8. Sí. Per fer un preàmbulo. I, sí. I bueno, ja quasi per acomiadar, digue'm. Sí, va. Sí, teniu ganes de llegir, pues simplement seguint la línia una miqueta de totes les presentacions de la breu història del punk a Mallorca, pues podeu llegir l'Antipatia, comunicado 35 d'aquest novembre, que ha sortit, on hi ha una conversació amb Tomeu Canyelles i la seva breu història del punk a Mallorca. Pues bueno, vamos a ir despidiendo ya el programa, que 1934 sigue el sábado que viene. Yo no. Yo estaré en Ibiza, ya haré como siempre... ¿Te vas de vacaciones? No, ya me voy y tal. Pero bueno, ya lo explicaremos la semana que viene cuando nos pongamos en contacto vía telefónica. Seguro. Fede, vamos aquí a despedirnos con gente que cumple años. Sí, son muchos los que cumplen años, algunos hasta desde Algaida, como Sergio, que ayer cumplió 40 tacazos. Sergio y tal. Y justamente hoy, en el concierto de Chuletones, nuestro guitarra y nuestra batería también cumplen años. Pues felicidades para ellos y para quienes están a punto de ser papás, como el Tony de Top Kevin, el programa que hemos precedido cada dissabte. Nuestro en amigo Agustina y en Mota. En Raúl y compañía. Y nuestro guitarra también, aparte de su cumpleaños, está a punto también de ser papá. Y bueno, y mi gran amigo Kita de los Turcos también cumpleaños hoy. Y bueno, le vamos a poner una canción. Sí, a ellos y a Martina también, que fue su cumpleaños. Vamos a poner una canción guapetona que me gusta mucho, que es la canción Time, el temps, d'una genial banda nord-americana que se feien dir Toxic Reasons, in the House of God, pues, a casa de Déu. Ja sabéis, hasta la semana que viene, desde 1984, nunca dejéis de sintonizarnos. Get any better? Hey! All the dreams just a little. si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món.